Juan Aguirre, el cantante de Razones de Cambio y Perro con Alas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los estudiantes de la UNIS. En los últimos 13 años he tocado con los Razones de Cambio y ahorita, pues a partir del año pasado, de hace unos 5 o 6 meses, estoy iniciando un proyecto propio en solitario que se llama Perro con Alas, que como comentaba pues Javier, también le mandé una rolita por ahí que van a escuchar al ratito, ¿no? Y también ando con mi guitarra, entonces puede ser que por ahí toquemos algo en directo también, ¿no? Entonces, pues fíjate, bueno, la música siempre la hacíamos todos, ¿no? Pero en especial ese primer disco que lo sacamos en el 2000, que se llama Yo, El Silencioso Dilema del Espejo. Las canciones tuvimos oportunidad de escribirlos, no exactamente entre los dos, pues, sino que simple y sencillamente Oscar ya tenía cierta cantidad de temas. Oscar es el guitarrista que aprovecho pues a contar, fue maestro de música de mis dos compañeros aquí en la cabina. Y nuestro maestro en el Javier. En el Javier de guitarra. Pues él es primo mío, Oscar Aguirre, entonces él, bueno, por él en parte pues sé tocar guitarra, ¿no? Que él me enseñó a tocar guitarra. Y por lo mismo, pues, que él desarrolló un poquito desde más antes que yo la música. También tenía como esa inquietud de componer, ¿no? Entonces él ya tenía 5 temas en ese tiempo. Estamos hablando más o menos como del 97, no, 98. Y fue cuando pues empecé a tener esa oportunidad de poder plasmar ideas, sentimientos y opiniones en canciones, ¿no? Entonces, dale. Esta fue la primera canción que publicamos con la banda. Curiosamente la escribió Oscar. Esta historia sería como bonita pegársela a la canción, ¿no? Se le escribió a quien fue su primera novia, cuando él tenía como 15 años más o menos. Estuvo como casi como un año con él. Y después por motivos varios fue que lo dejó, ¿no? Entonces, parte de la terapia de ese tiempo de Oscar, que estuvo bastante tiempo como que afectado por esto, fue hacer esta canción, ¿no? Solíamos. Y curiosamente, pues, esta persona regresó a su vida muchos años después, te digo más o menos como en el 2002, 2003, y pues actualmente su esposa, ¿no? Entonces, la canción tuvo un final feliz, ¿no? Pero lo que en ese tiempo parecía ser como un rompimiento bien drástico, decimos, sí, bien pelado. Que duraría toda la vida, para que se den cuenta que no todo en la vida es para siempre. Hay que tener esperanzas. Es lo último que se pierde. De eso trata un poquito Solíamos, ¿no? Fue la primera canción que publicamos en el 97, cuando pues habían radios de rock nacional todavía en el aire. Pues ahí sí que fue el tema por el cual aparecimos en el mapa nacional. Se llama Solíamos. Perdón, yo tengo una duda. ¿Eso de la frase que dicen que un músico se hace, no nace, o es al revés? Fíjate que, como todo, yo creo que... En tu punto de vista, ¿verdad? Yo creo que todo lo traes. Por lo menos esa fuerza dinámica, llamémoslo así, que te lleva como a buscar estudiarlo, eso lo traes. O sea, yo creo que hasta la fecha hay muchos estudiados que no tienen esa chispa, ¿me entiendes? Que yo creo que te pueden tocar perfectamente algo que les escriben. Ya. Pero sí se tienen que soltar un poquito más. Un músico estudiado no precisamente va a ser un músico que te va a hacer un tema que te guste, ¿no? O sea, yo creo que cada quien estudia música porque es lo que desea hacer, y a la larga, si alguien hace música sin estudiar, es decisión propia. Y muchas veces te puede como admirar la música que hizo, ¿no? O sea, te digo, hay músicos que han cambiado la historia, que no eran músicos estudiados, como los Beatles, ponete, como Presley, ¿eh? La experiencia de grabación en este disco fue totalmente distinta al primero, te soy totalmente franco. El primer disco lo grabamos en un año, en un estudio que era el de moda en ese tiempo, que se llamaba El Estudio S.A., compartiendo cabina con La Tona, con Viernes Verde, con Los Últimos Adictos. Y fue un disco que grabábamos cuando había tiempo. Entonces, había veces que llegábamos a la medianoche al estudio y grabábamos de 1 de la mañana a 4 de la mañana, ¿me entendés? Y era aquello de que el encargado del estudio, que era Alejandro Hernández, nos dejaba prendidos los aparatos y se iba a dormir, pues, ¿me entendés? Solo las baterías nos ayudó a grabar. Él, todo lo demás lo grabamos nosotros. En cambio, en El Aurora fue como más preparado, más planeado. Fue una grabación que pudimos disfrutar más. Fueron sesiones de estudio de día, ¿me entendés? Teníamos un horario. Y en cuestión de 3 meses grabamos ese disco. Tuvimos la oportunidad de masterizarlo fuera también en un estudio que se llama Classic Sound de Nueva York. Y es un disco preparado más profesionalmente, ¿no? O sea, incluso en el sonido se nota, en la intención se nota. Y es algo que creo que remarca o retrata más la música que queríamos hacer en ese tiempo y la música que estábamos escuchando. Tuvimos una etapa como de cierto, como declive, que era lo que contaba yo fuera del aire, que se perdieron pues un poquito los enfoques de los fines a los que queríamos llegar, ¿no? Entonces, dado a esto, el año pasado se decidió tomar un respiro, ¿no? Tiempo indefinido. No se sabe exactamente cuándo se volverá a retomar el proyecto de Razones, ¿no? Pero de momento igual seguimos tocando en donde contraten al grupo, ¿no? Y por esto se dio el motivo, bueno, de querer seguir como en solitario por mi lado, ¿no? Que es como nace lo de Perro con Alas, que es el proyecto en solitario que para este año pues tengo pensado de publicar ya el primer disco. Son una serie de canciones nuevas que, pues algunas que tenía pensado publicar bajo Razones, otras las tenía pues ahí guardadas sin motivo alguno. Muchas gracias, maestros. Gracias a vos. Vamos a con la rola que te prometíamos, con la de Los Ríos, pero ya versión estudio, para que la escuchen bien bien. Y nos despedimos, y nos gracias. Nos despedimos con esto, hoy. Gracias por todos los que nos escucharon y gracias a... Buen provecho ahora a todos los que empezaron otra vez a comer a esta hora. Empezaron otra vez. Y un saludo a todos los que nos escucharon otra vez, porque de verdad que qué buen momento, es nuestra primera vez que... Que viene alguien importante. Muchas gracias.